No lo tengo estudiado, la verdad que no tuve tiempo ayer, no he leído los fundamentos, así que no, la verdad que no puedo dar una opinión seria, porque no lo analicé profundamente. Me sorprendió a mí la noticia, digamos, la leí en los medios y no tenía conocimiento. Me parece que hay que analizarlo. No entiendo también el trabajo de gendarmería, no lo entiendo porque no lo conozco. Así que espero poder informarme profundamente y después dar una opinión acerca de cuál será el eje de esto, ¿no? La verdad que el hecho de que involucre a los estudiantes de la última parte de la escuela, porque de 16 a 18 sería el ciclo superior de la escuela secundaria, a mí también me sorprendió y me sorprende el modo en que eligen la institución, pero como no lo conozco, prefiero avanzar un poco en la lectura y el conocimiento profundo. Voy a pedir ahora un poco más de datos para poder tener algo más claro. No sé de qué se trata, porque las fuerzas de seguridad no tienen como función formar ciudadanos. La formación de los ciudadanos recae sobre el sistema público de enseñanza, la escuela primaria, la escuela media, las universidades. Las fuerzas de seguridad tienen una función, que es garantizar la seguridad pública de los ciudadanos y ciudadanas de este país, pero no tienen ninguna responsabilidad sobre la formación de los jóvenes. Así que bueno, me parece medio, así por lo menos como uno lo ha escuchado, me parece que es un título, no sé el contenido que tendrá todo eso. ¿Es una estrategia dirigida al voto de derecha? Puede ser, por eso digo, capaz que es una mera un mero anuncio en el marco de una campaña electoral, pensando que con eso pueden lograr algún tipo de adhesión de algún sector de la comunidad. Ahora, si eso es realmente una decisión para llevar adelante como política y que busca formar jóvenes, bueno, me parece que los jóvenes se forman en el sistema público. Creer que los problemas sociales, que los problemas que tenemos con los jóvenes porque no consiguen trabajo, etcétera, etcétera, se resuelve así, mandándolos a un cuartel, me parece que no es solución. Atrasa muchísimo en términos de política pública. Las políticas públicas que nos ponen de cara al futuro son las que tienen que ver con la educación, con la ciencia y con la técnica.